Te cuento, también hoy se pretendía hacer un reclamo de salud, en tanto enfermeros autoconvocados de distintos sectores, entre ellos el Hospital Central y el Hospital Noti, en la puerta de legislatura, repito. Y bueno, debido a que ayer ATE firmó la paritaria y estuvo de acuerdo con el 13% de aumento, y un 20% en algunas horas de algunos sectores, 20% de aumento, todavía no entiendo bien, porque es una paritaria técnica, que es específica para algunos sectores del régimen 15, que son los enfermeros que no son licenciados. Después está el régimen 27, que son los enfermeros que han tenido una instancia de estudio terciario o facultativo y son licenciados en enfermería. En tanto, el régimen 15, hay mucho malestar por el poco sueldo y el poco aumento que tienen. Este grupo de autoconvocados pretendía ir a la legislatura, están decidiendo, se van a bajar de la protesta, pero sigue habiendo una molestia, así que vamos a ver si me puedo comunicar con alguien de ese sector. Y hasta ahora es todo lo que sé con respecto a los trabajadores y en tanto las distintas protestas aquí en Mendoza.